y continúan los paros. Este día no es la excepción. Este día jueves 20 de mes de junio, la gremial de transportistas acá de Santa Cruz de Chiché pues paralizado sus labores, y de hecho también han bloqueado la carretera que conduce de San Pedro Jucupilas, también la de San Antonio de Tenango, la de Chiché y la que conduce a Chicacenango. Por esta razón, varios transeúntes pues han tenido apuros para llegar a su destino. Muchos de ellos profesores quienes no pudieron llegar este día a dar sus clases, y otros comerciantes, otros que no pudieron llegar a su trabajo. Pero en fin, creo que se está tomando el camino equivocado. Pero así es la vida en Guatemala, ya que los gobiernos no cumplen con su responsabilidad. Bien malo.